En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Una vez más nos encontramos para hacer ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. En Ruido de Fondo contamos historias por y para la gente. Somos Daniela y me encuentro junto a Sebastián. Bienvenidos a este espacio para ustedes, desde ustedes y hacia ustedes. Igual no se olviden de sintonizarnos en 940M o por www.radiocasadelacultura.gob.se o puedes seguirnos por nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter como Barba Azul Radio puedes ponernos sugerencias, canciones. También puedes colocarnos cualquier tipo de pregunta que tengas para nuestros invitados o para nosotros. Igual puedes escribirnos al WhatsApp, les tenemos un montón de sorpresas que ya les vamos a ir diciendo un poquito. Dani, porfa, si le dices a la gente el número de WhatsApp para que esté atenta y coloquen este tema tan polémico que tenemos el día de hoy. Bueno, el número para hablar acerca de educación superior y libre acceso, que es el tema del día de hoy, que vamos a conversar junto a Patricio Pilca, es 098-76-23456. 098-76-23456. Parece chiste, pero de verdad, un mensaje nomás. Entonces, antes de comenzar ya el programa, queremos agradecer a la Librería Nacional y en especial al licenciado Julio Álvarez, porque nos ayudaron donándonos unos libros que vamos a ir sorteando en el transcurso de esta semana. El primer libro que vamos a donar es El Escribiente y otros relatos del autor Germán Melville. Bueno, para la gente que no conoce, estamos realizando periódicamente proyectos para apoyar y fomentar la lectura. En este caso es el sorteo de libros. Estos libros, como decía Dan anteriormente, nos fueron donados por el licenciado Julio Álvarez de la Librería Nacional, quien también tiene ese emprendimiento de la Casa del Artista, ¿no, Dani? Explícanos un poquito cómo es eso. Sí, es la Casa del Artista, que queda justo ahí, igual en la García Moreno y Olmedo. Están todos invitados el día sábado. Se dedican a hacer cultura, un poquito de shows musicales, entonces igual a toda la gente está invitada. Y bueno, para la gente, ¿cómo se puede ganar el primer libro? El primero se va a sortear el libro el día viernes. En el programa El Juguete Rabioso. El Juguete Rabioso. Y bueno, la pregunta que les vamos a tener para las personas es... Julio Cortázar, escritor argentino, posee entre sus cuentos surrealistas uno que trata sobre conejos. ¿Cuál es el nombre de este cuento? Así que pilas todos, pónganse a googlear. Pueden escribir... Pueden hasta leer los cuentos si quieren. Pueden escribir a Barba Azul Radio o también al número 099-89-42050. O al 099-344-5122. Igual ya vamos a seguir conversando un poquito de este tema. Pero para comenzar ya el programa, vamos a escuchar algo de hip hop de la mano de Marmota y micrófono con la canción Tienen Miedo. Suena Marmota Fu. America. desarrollamos nuestras naciones en perfecta unidad. El Congreso Nacional fue incapaz. Pero soy igual a imperialismo corrupto. No me quedo mudo, pues no soy cojudo. Pocos frutos en este ambiente oscuro. Sobrevivir es duro, lo aseguro. A romper muros por un futuro mejor. O te ahuevas al esfuerzo, al sudor. O te ahuevas a dar amor. Por favor, hacia un lado. Si no estás preparado a estos vientos huracanados, panas encanados por represión de Estado. Y dices que problema solucionado. Pero soy claro, con mi opinión, muchos pendejos, mis teorías sin ninguna solución al problema de la nación. No soy profeta de nadie, solo quiero desahogarme con arte para llegarte. Lo mío es aparte, no va a quemarte como base. Entre pase y pase, creo nuevas frases que haces lo de siempre. Legaliza, grifa, you remember. Me conoces, jueve forever. Te voy a expender algo para la mente, para que pienses, para que sientes y no inventes sobre mis palabras y mis actos. Sobre si sigo drogado y por eso estoy flaco. Mis subterráneos discos compactos contra Paco. No hago contacto, el fuego no apago. Tiene miedo, terrorista, mucho miedo. La mente es donde y dónde está. Tiene miedo, busca mi casa. La cultura del miedo, el país de la libertad. Tiene miedo, no necesitamos a estos señores que están matando ya. La mente es donde y dónde está. Tiene miedo, busca mi casa. La cultura del miedo, el país de la libertad. Terrorismo en líricas, hip hop revolución, y es explícita a la vista. Son callejeros los artistas, se ponen a vista. No quieres tu nombre en su lista, el chico ya está en las esquinas. Si me subo a la tarima, es para combatir al terror capitalista. Capitalista, capitalista. Acepto que entrando de lleno al nuevo milenio. Vivimos en falsas democracias confundidos por el miedo. No te puedes decidir entre quién es malo y quién es bueno. El cine y la televisión están enterrados. Su veneno hará la guerra. Cambio, todo lugar es posible terreno para el mambo. Venido de la gran city, la QM está explotando. Como bomba química, como bomba nuclear, como bomba biológica. Eso no tiene lógica, todo con esa tónica atómica. Y un rey de despiadado que todos dominan. Fuerza y valentía en América Latina. La ley es mentira, mente subversiva. La revolución se avecina, pero el diablo empuja. Fuerza y valentía. Tiene miedo, terrorista, mucho miedo. La mente es donde y dónde está. Tiene miedo, busca mi casa. La cultura del miedo, el país de la libertad. Tiene miedo, terrorista, mucho miedo. La mente es donde y dónde está. De retirar el apoyo al señor presidente constitucional de la República, a fin de precautelar la seguridad ciudadana. Regresamos con más ruido de fondo, donde escuchamos lo que los demás solo oyen. Acabamos de escuchar a Marmota y no te olvides de seguirnos en Facebook como Radio Barba Azul. Hoy día vamos a conversar acerca de la educación superior, el libre acceso, cómo se ha manejado la estructura de la educación alrededor de todo este proyecto de del gobierno progresista en la actualidad, que ya tiene 8 años, y más o menos cómo va la estructura de educación cambiando o no cambiando acorde a los tiempos. Para eso tenemos aquí a Patricio Pilca, sociólogo y docente de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Comunicación Social. Bienvenido, Patricio. Gracias por colaborar y por estar en este espacio construido para todos. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Encantado de poder ayudar y más bien, pues, vamos conversando y de ahí vamos aclarando algunas dudas que han surgido respecto del tema. Muchas gracias, Patricio. Igual para dar un poco de contexto. A partir de la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2008, se determinó la reconstrucción del aparato burocrático educativo, donde se planteó como objetivo principal dotar de calidad y eficiencia a las instituciones de educación superior. Para esta nueva reforma se partió del siguiente supuesto: la educación superior ecuatoriana está en crisis permanente. En esas condiciones, la propuesta fue reconfigurar el sistema en su conjunto, ya que desde las décadas del 60 la universidad ha sufrido múltiples tropezones que estancaron el devenir universitario. Con relación a esto, ¿cuáles son las reformas y cambios que se plantean en la educación superior en la Asamblea Constituyente del 2008? Ya, a ver, el tema es, hay que ubicarlo históricamente antes de poder mirar lo que actualmente está sucediendo. Entonces, efectivamente, como ustedes dicen en el texto, desde la época del 70, la dictadura fue la última que se ocupó de mirar ciertos aspectos de la universidad. Posterior a eso, la universidad es olvidada, no se la problematiza, no hay ningún tipo de política ni nada respecto a la universidad como institución que crea conocimiento, como institución que crea profesionales, ¿cierto? Hay un olvido casi sistemático desde el Estado. Ya, en estas circunstancias, digámoslo así, la reforma que provoca en 2010 la Asamblea era necesaria, creo que de eso lo hemos discutido en algunos espacios, no había ninguna duda. Era necesario de que se haga una reforma a la educación, porque, entre otras cosas, por ejemplo, las universidades funcionaban como una especie de feudos, ¿cierto? Un feudo donde había un caudillo o un líder que determinaba qué es lo que hacía cada universidad, ¿cierto? El caso más paradigmático de esto es la Universidad de Guayaquil y luego la Universidad de Esmeraldas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad Laica y Alfaro de Manta. Ahí también mirabas que funcionaba como un feudo. Ya las autoridades más o menos estaban como 20 años ahí. Entonces no había quien las regule, quien las diga, quien trate de organizar eso. Entonces, y dentro de eso, además, si ustedes se dan cuenta, a las facultades también funcionan casi como feudos. Entonces tienes universidades y facultades funcionando como feudos. Entonces no había ningún orden. De frente a esto, por supuesto que era necesario organizar el sistema de educación superior. ¿Ya? No va a ser casual que en el año 2010, dos años después de la Asamblea Nacional Constituyente, la primera ley o de las primeras leyes que se repiensan y se rehacen es la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en 2010. ¿Ya? Entonces no hay ninguna casualidad de eso. Entonces era reorganizar la universidad para desde ahí, como decía René Ramírez en su momento, organizar la sociedad, porque solo a través de la universidad uno puede reorganizar la sociedad. Ese era el discurso con el que se inicia esta reforma. Por otro lado, no nos olvidemos que en la década del 90 y 2000 crecieron de sobremanera las universidades privadas. Universidades privadas que funcionaban en unas casas. Las llamadas universidades de garage. Las llamadas universidades de garage, ¿no es cierto? Había una casa, ahí se colocaba cualquier carrera y ya funcionaba. Entonces no había ningún tipo de garantía que el estudiante esté aprendiendo. Entonces, con el mandato 14 se cierran estas universidades, por otro lado se genera esto que les acabo de contar históricamente, y dicen, esto hay que reorganizar. Y se reorganiza el sistema de educación superior. Ahora bien, esta reorganización tiene, creo yo, un sentido burocrático, ¿cierto? Se reorganiza burocráticamente el asunto. Se crean instituciones nuevas, por ejemplo, se crea el SEACES y el SES, ¿ya? Y al CENESID se le da unas nuevas funciones, ¿ya? Porque las funciones del CENESID eran otras. Y se desaparece el CONEA, ¿ya? Y estas funciones pasan al SEACES. Entonces, aquí se reorganiza burocráticamente el asunto. ¿Cuál es el problema aquí? El problema central es que la evaluación universitaria y el control pasa a manos estatales. Cuando pasa a manos estatales, lo que sucede es que el sistema universitario se va a organizar en pos de todo este proyecto nacional, ¿ya? Entonces, antes, ¿qué es lo que sucedía? Que cada universidad se iba organizando de acuerdo a como podía, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para que alguien ingrese a alguna carrera, lo que hacía es la facultad tomarte un examen. Entonces, en el caso de medicina, por ejemplo, en la facultad de medicina, te tomaban un examen y de acuerdo a eso te asignaban. No había un examen nacional de evaluación, ¿ya? Lo que hoy existe, ¿no es cierto? Entonces van creando una nueva burocracia, se va complejizando este problema de la universidad pública, sobre todo, ¿no? Y va generándose una serie de problemas, ¿cierto? Pero esto como para contextualizar, no sé si ahí más bien seguimos problematizando el asunto. Y igual y la Universidad Ecuatoriana también se configura alrededor de siempre la necesidad de la presencia del Estado, o sea, al contrario, por ejemplo, capaz de ejemplos muy muy injustos por las diferentes situaciones y contextos socioeconómicos, políticos y o sea, en general, culturales, pero por ejemplo otras universidades, digamos de universidades de Estados Unidos que se colocan como ejemplos de acá, de ejemplos de innovación tecnológica en tanto ciencias exactas, tanto tecnología más que nada, o sea, funcionan. En tanto pueden funcionar con empresa privada, en tanto funcionan los think tanks, también en tanto funcionan con la inversión privada, la inversión de empresas y multinacionales. Y aquí en la Universidad Ecuatoriana, más bien se intenta que el Estado sea quien asuma esas responsabilidades de innovación tecnológica. Y se limita bastante la intervención del capital privado. Y eso también, no sé hasta qué punto se puede limitar el desarrollo de otras ciencias, por ejemplo, las ciencias sociales, en comparación con el apoyo y la capital que se ha dado a lo que es desarrollo de ciencias. O sea, se creó una universidad, IACHE, la Universidad de Tecnología, se ha dado muchísimo presupuesto para el desarrollo, el cambio de la matriz productiva, pero se va olvidando las otras cosas, se va olvidando las ciencias sociales. ¿Cómo miras tú, desde tu experiencia como académico y también desde tu experiencia como sociólogo, esta cuestión de que el Estado quiera asumir las responsabilidades del desarrollo de la ciencia y de la tecnología, pero también olvide esa otra parte, olvide la parte de las ciencias humanas, de las ciencias sociales? Ya. Tú has anotado algunos problemas, y algunos problemas que al mismo Estado se le han complicado. Mira, uno que es recurrente es esto: el Estado está invirtiendo en las universidades. Uno de los discursos que se levantó cuando se hacía la reforma era: si el Estado está invirtiendo, el Estado es el que tiene que evaluar, ¿no? Y cuando uno dice eso, el ejemplo más claro es: habían personas que se están pasando una especie de 15 años en la universidad y no estamos recibiendo ningún profesional que ayude en la sociedad. Mira, entonces esto ya provocaba otro problema. Digamos, hay gente que está ahí pasándose vidas enteras. Yo recuerdo claramente que cuando yo estudiaba en la Universidad Central, había personas que ya habían hecho una especie de carrera en la universidad. Carrera de seguir carreras. Carrera de seguir carreras. Por supuesto, era una cosa un poco extraña. Entonces uno dice, de frente a eso, porque también hay que decirlo, había que controlar este tipo de cosas. Ahora bien, el problema que viene después de esto es: ¿y ahora qué estamos haciendo si no hay quien invierta en la universidad? ¿Ya? Lo que sucede en otros países, generalmente los países del norte, el caso más que han tomado como ejemplo los que hicieron las reformas de Estados Unidos o México, es que hay capital privado funcionando en las universidades, ¿ya? Pero esto provoca otro problema, y es que se rompe con la autonomía universitaria. ¿Cómo queda la autonomía universitaria en este sentido? Si los capitales privados están ingresando ya a formar parte de la misma universidad como un actor más. Entonces tienes el Estado, pero tienes también los capitales privados funcionando. En el caso ecuatoriano que yo conozco, en el caso particular de la Universidad Central, por ejemplo, tenías Nestlé funcionando ya en la universidad, en la facultad, creo que es de Ingeniería en Alimentos, una cosa así. Nestlé. Y en el caso de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, de Minas, Petróleos y todo esto, funcionaba Petroecuador. Petroecuador financiaba algunas cosas. Y luego algunas empresas privadas también relacionadas con el tema petrolero. Entonces, mira, empiezan a confluir algunos elementos en la problemática universitaria. De frente a esto, el Estado no sabía qué hacer y las autoridades no ayudaban. Pues empezaba diciendo que era necesaria una reforma de este estilo, porque yo recuerdo en alguna ocasión el director de investigación de la Universidad Central decía que por la ineficiencia de las autoridades se pierde plata, ¿cierto? Perdías dinero porque no sabías qué investigar. Mientras los directores estaban gestionando un montón de cosas, burocráticamente no te facilitaban. Entonces, esto también lo que trataba la reforma de hacer es viabilizar y quitar este problema burocrático. Lo que provocó es otro problema burocrático. Sustituyó un problema burocrático por otro, pero no es que lo solucionó, ¿ya? Claro, igual yo sí creo que es importante también hablar acerca de uno de los debates actuales y de los debates que muy fuertes en esto es la creación del ENES, ¿no? La creación de una prueba de aptitud que tiene bases en el razonamiento verbal y en el razonamiento numérico y abstracto. ¿Cómo esta prueba es un limitante para el libre acceso universitario? Ya, aquí hay, al menos yo creo que hay una hipótesis que es importante discutirla, y es que la evaluación se da en dos sentidos. Se da a nivel institucional, ¿cierto? Se evalúan a las instituciones para acreditarlas y para acreditar las carreras, ¿ya? Y por el otro lado también se empiezan a evaluar a los estudiantes. Hay dos formas de evaluarlos. La primera es esta, para que ingresen, y la segunda es cuando ya están dentro en el sexto o séptimo semestre, se les evalúa como forma de recategorizar las carreras, ¿ya? De acreditarlas, perdón. Entonces, te toman un banco de preguntas y si respondes bien, si responde la mayoría de estudiantes que toman esta prueba bien, sería que la carrera está funcionando bien. Funcionando bien, por supuesto. En el caso de que no, la carrera sería que está funcionando mal, ¿ya? Pero en el caso específico del ENES, me parece que ahí la idea era evaluar para que ingresen y poder administrar la población universitaria. En principio y en forma ideal, esto parece lo más correcto, ¿ya? Como principio formal uno dice, pues claro, si nos toman a los tres la prueba, tú te vas a una carrera, tú a otra, yo a otra, no hay mucho lío. El problema es que en la realidad no funciona tan así, pues. ¿Cierto? Tú, por tus condiciones políticas, culturales, familiares, lo que fuese, tuviste una formación. Igual Sebastián, igual yo. Entonces, no estamos en las mismas condiciones para rendir el examen, ¿ya? Esto por ponerles un simple ejemplo, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasa cuando la diferencia ciudad-campo nomás, ¿ya? Ustedes ven que en el campo las condiciones para estudiar no son las más óptimas. Incluso siguen habiendo escuelas unidocentes. ¿Ya? Incluso la situación en la misma ciudad, ¿no? La creación desde la misma ciudad de periferia, o sea, no es lo mismo en Quito, por ejemplo, decir que alguien va a estudiar al Montúfar, al Mejía, al Montalvo, que alguien estudie en el 18 de septiembre, o sea, es como mucha diferencia. Y, o sea, si existiera desde a nivel institucional de colegios públicos, existiera un proceso de regularización, o sea, de estabilización, de todos los colegios, capaz si no hubiera tanta gente haciendo cola y desesperándose por un cupo en el Mejía, por ejemplo. O sea, la idea es esa. Además de que existe también esa cuestión de que la universidad, la academia, en una cuestión muy, o sea, ya viéndolo ya en perspectiva, ya también sirve, es un filtro también, o sea, la universidad no aguantaría y una sociedad no aguantaría toda la sociedad de universitarios, por ejemplo. Si todos fueran universitarios, no podría aguantar la sociedad ese conjunto de gente que no está siendo productivo en ese momento. Entonces, o sea, también, aparte de ese filtro de exclusión, ahora existe el otro, que es el de que si tú quieres formar parte de ese ejército de estudiantes, no vas a poder hacerlo. O vas a tener que hacerlo en las carreras que te ofrece, que la segunda, tercera o cuarta opción que te ofrece el mismo CENESID. Y eso, claro, cuando el CENESID te ofrece estas carreras, porque si no te manda a otras provincias. Vaya a otro lado. Vaya los puntajes son bastante bastante altos, no se fijan en las condiciones sociales, las condiciones económicas, y muchos de los chicos ahora están sin estudiar, están en la casa desempleados. Aquí también hay un grave problema, miren, y es que uno dice, claro, como dice Sebastián, aquí no todos pudiesen ir a la universidad, y la propuesta en principio era de que los institutos también sean reconfigurados y tomen fuerza, ¿cierto? Esto no ha sucedido, los institutos no han tomado la fuerza que debían tener, entonces la gente sigue mirando una aspiración a la universidad. Por lo menos a nivel público, porque si hay institutos determinados, unos dos o tres privados, que en realidad en estos últimos años han crecido tremendamente, o sea, tienen una población estudiantil muchísimo, o sea, muy muy alta. En contraste con otros que estaban antes realmente, o sea, no lo tenían, ¿no? Pero ahora, o sea, los institutos privados, los preuniversitarios, todos los cursos de nivelación, o sea, en realidad han mira, no aumentado. Hay, sería, yo de lo que conozco, no he mirado ninguna investigación que trate sobre los institutos preuniversitarios que en estos últimos años han crecido. Entonces, ustedes, si se dan una vuelta por el país, en cada ciudad principal donde ustedes van, hay centros de preuniversitarios. ¿Que te preparan para qué? Para dar la prueba del CENESIT. No te preparan para otra cosa. ¿Cierto? Ahí, si uno quiere ver, indirectamente se está privatizando la educación. ¿Ya? De esas cosas, no hay investigaciones de lo que yo conozco. ¿Ya? Sobre todo, investigaciones cualitativas de lo que se han hecho. De las pocas cosas que se han hecho en este último tiempo son cuantitativas. Perdón, cualitativas. Quiero decir que no se han hecho estudios cuantitativos. De mirar cuánto ha crecido, cuánto ingreso, cuánto significa de lo que están gastando las personas. De esas cosas no hay. Y de eso creo que se debe investigar y se debe investigar a fondo, porque yo creo que ahí se está privatizando la educación. ¿Ya? Y por otro lado, respecto de lo que acabas de decir, Sebastián, de que ciertos institutos privados han crecido, yo creo que incluso ciertas universidades. Miren que la UDLA en los últimos años creció de forma descomunal, tanto que tuvo que hacer otro campus, ¿cierto? No se abastecía con los dos campus que ya tenía, sino que tuvo que hacer un campus más grande por la Granada. Miren, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que igual se está privatizando la educación. Porque mucha gente, sí, se está quedando fuera, pero la gente que más o menos tiene más o menos recursos, lo que hace es irse a estudiar a una universidad privada. Por último, me endeudo con tal de no dejarle al guavo a quien estudie. Exacto, se endeudan y lo que sea. Mire, esto significa igual privatizar la educación. No lo dicen en esos términos, pero si uno lo mira, indirectamente se está privatizando la educación. Y esto creo que es un punto al que hay que empezar a cuestionar y al que hay que empezar a problematizar, porque de estas cosas no se están diciendo nada. Se dicen cosas de miles de temas, pero de esto no se está problematizando. Claro, igual, por ejemplo, como decía Patricio, las universidades como la UDLA, preuniversitarios, están creciendo. La gente, desde las personas desde quinto curso, sexto curso, ya buscan meterles a sus hijos a los institutos para que puedan que les preparen esto, un curso de $300, $400, ese es el costo real de estos cursos, ¿no? Igual las universidades también han subido mucho los aranceles, las universidades privadas, cada vez los aranceles, las matrículas son se elevan, ¿no? Claro, además que también es todo una lógica de pensamiento, ¿no? Que te preparan para la prueba, o sea, No te preparan para la por último para la pertinencia que tiene la carrera que te quieres seguir, se te preparan para una prueba, o sea, todo el tiempo en la primaria te prepararon para el colegio, en el colegio te preparan para la universidad, en la universidad te preparan para el posgrado, sí, y terminas todo el tiempo tratando de cumplir un objetivo que no se termina por cumplir, un sueño que no se termina por dar, el sueño de no saber qué realmente es lo que estás buscando, sino todo el tiempo trabajar con objetivos concretos, la prueba, la evaluación, etcétera, o sea. Y eso también va configurando toda la dinámica con la que la universidad se ha manejado en, o sea, yo creo desde hace muchísimos años, incluso después de la reforma de Córdoba, siguió manejándose la universidad desde esa visión instrumental y esa visión bastante limitada en torno a cuál el papel, o sea, la universidad ecuatoriana y las universidades latinoamericanas, creo que es su grueso, aún no entienden cuál es el papel de la universidad dentro de una sociedad que está financiando, por último, que está contribuyendo a la educación de los universitarios. Sí, ese también es un problema bastante grave. Mira, que la visión de universidad se está perdiendo. Y se está perdiendo porque la calidad de la educación también se está perdiendo. Yo cuando hacía la investigación era estudiante, estaba en la maestría. Pero ahora que ya soy parte de la planta docente de la Universidad Central, también ves una serie de problemas. O sea, no puede ser que solo tengas que calificar y medir los conocimientos al estudiante por una prueba de reactivo. Pues no puede ser que te pongan a elegir A, B, C, D. Y más en las carreras sociales, ¿no? Cuando tienes muchas más.

¿O cómo se evalúa el componente emocional, el afectivo y la vocación, el momento de dar estas pruebas? O sea, ¿qué tanto importa lo que vos sientes lo que con lo que quieres seguir? Claro. Con lo que te sale, ¿no? Yo creo que ahí se ha descuidado esto totalmente, ¿no? Y uno lo ve cuando uno va, es profesor y les consulta a los chicos y les dicen, disculpen, ¿ustedes quieren estudiar esto? Dicen, no, yo profesor quisiera estar en ingeniería. La verdad, yo aquí vine porque esta era mi tercera opción y no me podía quedar sin estudiar, pues, ¿no? Entonces uno mira ese tipo de cosas. El caso más paradigmático que yo he visto es el caso de turismo histórico, ¿ya? Turismo histórico llega a la gente sin tener la menor gana de querer estudiar eso, ¿cierto? Dicen, yo quería estudiar lo que quiera. Menos turismo histórico. Pero les toca estudiar eso porque la otra opción es quedarse sin estudiar. Entonces, miren que también eso es un problema. ¿Y qué pasa con eso? El desempeño, por supuesto, del estudiante no va a ser bueno, pues. ¿Cierto? Hace poco nomás hablábamos con un compañero, colega, y él decía, yo le digo, pero tienes que hacer este tipo de cosas, y el estudiante le responde, no, yo estoy aquí porque mis padres me dijeron que venga acá, yo no quiero estudiar esto, yo quiero estudiar otra cosa. Sí, pero miren que el examen le determinó, le dijo, tienes que estudiar eso, y si no, no vas a estudiar nomás. Entonces miren el problema que se provoca. Entonces yo creo que esto de la vocación, del sentir, de la persona que da el examen está totalmente anulado. No es una cosa muy mecánica, muy mecanicista, digamos así, ¿no? Claro, además que en la academia, en la universidad en general, o sea, toda la cuestión emotiva, el sentimiento, o sea, se ha dejado de lado. La ciencia es una ciencia dura, fría, exacta y verificable, punto. Claro, lo que no es así, es hipismo, es arte, es teatro, es de esas cosas que no se debe seguir, porque sientes mucho, pero no te sirve para vivir en el pensamiento de los padres. Padres, por favor, déjenle al guapo seguir teatro, si quieres seguir teatro, ponte y seas el mejor actor del mundo, déjenle. Claro, Sebas, pero incluso eso mismo, cuando, por experiencia, por lo que se escucha, ¿no? Hay mucha gente que tiene el puntaje, pero no le gusta esa carrera, o simplemente quiere acceder a carreras como artes, gente que quiere acceder a carreras como artes, algo que debe tener mucha habilidad, ¿no? Pero no les avanza, les mandan otras carreras y los chicos también se quedan así, ¿no? Se quedan en sus casas. ¿Cuáles has visto que son las alternativas que están tomando los jóvenes, o cuáles cuando no entran a la universidad? Yo conozco al menos de un par de casos que los iba conociendo de forma bastante directa a la par que iba haciendo la investigación, y es que la gente ya no estaba, o sea, no lograba ingresar a la primera oportunidad, iba a trabajar. Luego, cerca del examen ya, tomaba nuevamente un curso de estos de preuniversitario, ¿ya? Pero si a la segunda no logras ingresar, ya definitivamente se dedicaban a trabajar, ¿ya? Entonces, lo que está haciendo es expulsando a las personas a que vayan a trabajar. Porque no se olviden que el examen es un requisito para todo el sistema de educación superior, ¿ya? No sé si cambiaron la ley todavía, pero incluso para ir a las ciencias policiales y a los militares tenían que rendir este examen. Claro, debes no tener todos más de 700 puntos, ¿no? Para poder ir. No es que era una cosa, ya ahora me voy a hacer policía o me voy a hacer militar, ya no doy ningún examen. No. Incluso para estas cosas hay que dar el examen. Entonces, la gente cuando ya se sentía muy desplazada, lo que hacía es ir a trabajar, ¿cierto? Entonces, lo que pude yo mirar es que están las personas que no ingresan en el primero, intentan hasta una tercera oportunidad. Luego de eso ya más bien deciden ir a trabajar, porque saben que está muy complicado estudiar. En el caso de los que las personas de bajos recursos. En las personas que tienen más o menos recursos, digámoslo así, van a una universidad privada, que les permite de una u otra forma terminar sus estudios, ¿no es cierto? Y eso lo que hace es incrementar la matrícula en la universidad privada. Claro, por ejemplo, igual, por casos igual de seguimiento, los chicos que a la primera no pudieron dar la prueba, dieron la prueba, pero no alcanzaron los puntajes, en la segunda tampoco, a la tercera ya tampoco, entonces buscan como una forma de salir el acuartelamiento, ¿no? Es importante también ver estas nuevas cosas que se están pasando. tú, Patricio, a partir de tu experiencia, ¿qué crees que les hace falta a los institutos? A los institutos se los ha olvidado, se los ha desplazado, digamos. No se les ha dado el tratamiento adecuado. ¿Ya? Los institutos públicos que se estaban promoviendo cuando se hizo la ley, se los ha dejado de lado porque las universidades han copado la atención. ¿Ya? Entonces, pongámonos... por ejemplo, ha copado la atención la creación de las cuatro universidades, ¿no es cierto? Yachay, la de los docentes, la de artes, y la otra, ¿no? La IKEA, que está en el oriente. Entonces, miren, estas cuatro universidades han copado la atención y de los institutos se ha dicho muy poco, se ha debatido muy poco. Entonces, creo que si es que de alguna forma se pudiese volver la mirada a los institutos, también sería una alternativa. Pero de eso no hay una buena infraestructura, no hay todos los elementos que debería tener una educación de un instituto, ¿ya? Y los que sí lo tienen son privados. Pensemos en este instituto que también ha crecido de forma abismal, este Instituto Metropolitano, Metrópoli, no sé qué es, por la... ¿Por la Floresta? No, por la IES, por la Avenida América. Era un edificio. Luego que ya los institutos empezaron a tomar fuerza, este ha tomado bastante preponderancia y ahora ya no es solo un edificio, ahora ya se ha tomado casi la cuadra entera. Ya no me acuerdo este nombre del instituto. ¿Instituto Cordillera? Creo que es este. ¿Ya? Mire, ha crecido de forma abismal, pues. O sea, eso no es casual. Eso quiere decir que la gente, nuevamente, que tiene más o menos recursos, va a estos institutos porque no se quiere quedar sin estudiar, pues. Y los otros institutos, sobre todo los estatales, se los ha dejado de lado, no tienen el suficiente tratamiento. Claro, incluso iniciativas que ya estaban emprendidas desde los 80, SECAP, hablemos de SECAP, por ejemplo. O sea, se han sido olvidadas, han sido debilitadas estas iniciativas que buscaban la capacitación de la gente que no tenía acceso a la universidad. Ahora, esta cuestión, o sea, me resultó muy interesante lo que tú comentabas. O sea, la gente se dedica a trabajar, directamente a trabajar, si no consigue entrar a la universidad. O sea, eso ahonda incluso las desigualdades económicas. Es decir, tenemos un ejército de gente que no tiene capacitación, no tiene instrucción universitaria, tercer nivel, no tiene cuarto, o sea, evidentemente tiene cuarto nivel, y a la cual está subempleado. O sea, hay esa cuestión del subempleo. La empresa tranquilamente te dice: si quieres, bacán, o sea, si quieres trabajar en esas condiciones, chévere, trabaja. Si no, tengo 20, 40 más que van a trabajar en el mismo puesto en que vos quieres estar. Incluso porque por tenemos 40 gente, claro, y podemos, o sea, estamos todo el tiempo con ese miedo de perder el trabajo, estamos todo el tiempo con ese miedo de que hay un montón de gente que está en las mismas condiciones que uno y está atrás del trabajo de uno. O sea, va ahondando las condiciones. De aquí en unos 10, 20 años, o sea, ¿cómo se podría mirar el futuro de un conjunto de jóvenes profesionales que no están conformes con lo que siguieron, porque ya por seguir una carrera, y un grueso de la juventud de esa época que está subempleada, que no tiene las condiciones laborales suficientes para poder exigir incluso una cuestión salarial y de derechos laborales más justa? Ya, tú planteas también igual una serie de problemas, pero hay uno central, y es que la propuesta con la que nació la Ley Orgánica de Educación Superior en 2010 era deselitizar la educación superior. Y uno ve que eso no está sucediendo. Está sucediendo todo lo contrario. Se está elitizando más la educación superior. ¿Ya? Entonces, ahí se está provocando toda una división grandísima entre aquellos que están logrando ingresar a la educación, al sistema de educación superior, y aquellos que no lo están logrando. ¿Ya? Por supuesto, esto generaría un ejército de reserva, un ejército de mano de obra, digámoslo así, ¿ya? Que empieza a provocar esto, que puede negociar su salario, que le pueden seguir explotando, que pueden hacer con su tiempo lo que quieran. Mira, hay una serie de problemas ahí. ¿Sí? Uno, de aquí a 10 años seguramente hay que hacer una nueva investigación, que ese sería un reto, pero lo que yo miro de aquí en 3 años nada más, el primer examen se dio en 2012, ¿ya? Y yo he sido profesor de esta primera generación que empecé a ingresar a la universidad. ¿Qué se ve en estos primeros años, en estos 3-4 años? Lo que primero ve uno ahí es, por un lado, un discurso que tiende a tecnificar la educación, que tiende a despolitizarla. Y escúchese bien, a despolitizar en el sentido en que los estudiantes piensan que política es igual a partido político, cosa que es una cosa muy errada, ¿no? Esto lo que hace es que el movimiento estudiantil haya decrecido de forma brutal. Uno ve la universidad y regresa a ver, y el movimiento estudiantil, primero hay que hacerse la pregunta, ¿hay movimiento estudiantil? Segundo, ¿qué está haciendo? Yo, en la Facultad de Comunicación Social donde laboro, se ven ciertos rezagos de gente que está tratando de hacer algo, desde el arte. Pero miren, y a mí me pareció súper sintomático esto, hay un colectivo, hizo un festival ahí más o menos organizado políticamente y tal, lo que la gente que asistió eran menos de 40 personas, de una facultad de 1,000 personas. Esto ya te dice bastante, te dice qué está pasando en esto. Y tú, cuando vas a clases, le preguntas al estudiante qué piensa sobre la política, y su respuesta es rotundamente: yo no quiero saber de política. ¿Ya? Porque se ha confundido, y creo que este puede ser un éxito de la Revolución Ciudadana, haber tecnificado la educación y sacar la discusión política. ¿Ya? Que me parece eso que es central en una universidad pública, pues. En la universidad pública se deben discutir las concepciones políticas, ¿no? Y entendida la política en su máxima expresión, como esta capacidad incluso de optar por algo, ¿no? No como un partido político, no como nada de esto, que sería más bien un sistema de partidos políticos, si ustedes quieren verlo así, sino más bien como una opción de vida. Esto que es fundamental se está desplazando de la universidad, ¿ya? Y se está creando, y toma fuerza, mucha fuerza, esto del discurso tecnocrático, ¿cierto? O sea, generar, distraer los ojos, o sea, la capacidad propia del ser humano de entablar decisiones políticas, debates políticos y exigir desde su trinchera, ¿no? Y, o sea, irte diciendo, vos, ¿para qué vas a hablar de política? Vos estudia bien y trabaja bien y vas a ser un buen ingeniero que va a ganar mucho dinero. O sea, terminamos generando lo mismo. O sea, comenzábamos hablando acerca del capital extranjero en las universidades el capital privado en las universidades estadounidenses y los tic-tacs y todas esas cosas. Y terminamos funcionando en la misma lógica, la lógica del dinero. O sea, estudiamos para conseguir una carrera que nos facilite ganar dinero, para nuestros hijos darles una carrera que les facilite conseguir dinero, y seguir perpetuando todo esto. O sea, no podemos pensar por fuera de los marcos referenciales del dinero, el capitalismo y la producción en torno a cualquier posibilidad mínima de generación de cambio social desde tu trabajo y desde tu trinchera, que es tu área de especialización profesional. Igual, Sebas, para ir ya un poquito cerrando el programa, hoy estuvimos hablando acerca de educación superior y libre acceso. Queremos agradecer a Patricio, pero sin antes, igual, Sebas, vamos a pasar a la canción que claro, Dani nos va a ayudar. Dani, váyase, vamos a ir con toda la ira del mundo, con Mortal Decision, vamos al colegio. Vamos al colegio, Dani, vamos al colegio. ¡Vamos! Yeah. regresamos con más ruido de fondo. Volvimos del colegio. Escuchamos lo que los demás solo oyen. Queremos agradecer a Patricio por compartir este espacio. Barba Azul Radio y Ruido de Fondo fueron construidos por y para la gente. Queremos también agradecer nuevamente a Librería Nacional y al licenciado Julio Álvarez por habernos hecho esa generosa donación de libros, los cuales estarán siendo sorteados alrededor de los cuatro programas que conforman la franja cultural Barba Azul Radio. El primer libro que se va a sortear es El Escribiente y Otros Relatos. Se va a sortear en el programa del día viernes. El Juguete Rabioso vamos a sortear El Escribiente y Otros Relatos de Herman Melville, así que preferiría no hacerlo, pero toca hacerlo. Vamos otra vez a decir la pregunta para las personas. Julio Cortázar, escritor argentino, posee entre sus cuentos surrealistas uno que trata sobre conejos. ¿Cuál es el nombre de este cuento? Escriban a Radio Barba Azul, igual a los números, al WhatsApp 099-89-42050 o al 099-34-45-122, perdón, repito, 099-34-45-122, ya me salió bien esta vez ya. Otra vez queremos agradecer a Patricio y les contamos que el día de mañana vamos a conversar acerca de tatuajes, modificaciones corporales y vamos a estar aquí con el diablo en persona, con Caín. Igual queremos agradecer a Carla, a Tatú, y tenemos muchas sorpresas. Ya. ¿Sebas quiere decir algo? No, o sea, para ir cerrando ya el tema, que estaba realmente la conversación súper interesante. O sea, Patricio, agradecerte primero, gracias por venir, gracias por compartirnos toda tu experiencia desde tu ámbito profesional y desde tu ejercicio docente. ¿Qué nos queda? O sea, ya hemos dado, yo creo que sí hemos dado un panorama bastante catastrófico, bastante apocalíptico de lo que podría pasar, de que las cosas están. ¿Qué nos queda desde donde estamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos queda hacer? ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos hacer? Mira, de frente a todo este panorama, yo aún hoy sigo confiando en que la educación, y sobre todo la educación universitaria, tiene que ser vista como una posibilidad. Como una posibilidad de que se pueden cambiar las cosas, ¿cierto? Esto significa reactivar un montón de cosas en la misma universidad, pero creo que sí es necesario, ¿cierto? Creo que es necesario mirar un movimiento estudiantil, reconfigurarlo en la medida de lo posible, porque creo que el ser de la universidad es los estudiantes. Yo todavía sigo confiando en que los estudiantes es ese gran actor político, social, que debe generar este cambio. Y claro, de la mano de eso, en lo que a los docentes, a los profesores nos pueda o podamos hacer y ayudar, estamos también dispuestos a hacerlo, ¿cierto? Yo finalmente creo que miro todavía a la universidad como esa posibilidad, ¿no es cierto? Claro, igual a todas las personas, que a toda nuestra audiencia que siempre nos escucha, la tesis de Patricio igual se encuentra en los repositorios virtuales, es una tesis muy buena que analiza lo que conversamos hoy de una forma mucho más detallada. Más amplia. Y bueno, Sebas. Bueno, agradecer nuevamente a toda la gente que estuvo junto a nosotros y recordarles que si quieren ir a la universidad, vayan a la universidad, pero también tratemos de hacer algo y cambiar y generar cambio. Podemos generar cambio, podemos hacerlo. Ajá, y si no te gusta lo que ves, si no te gusta lo que oyes, si no te gusta lo que lees. Si no te gusta ir al colegio. Si no te gusta ir al colegio porque te han tratado mal. O sea, por último, míralo como un paso hacia hacer exactamente lo contrario. Hacer colegios en los que nos hubiera gustado estudiar, por último, ya. Bueno, finalizamos. Gracias, y Dani. Regresamos mañana con más ruido de fondo. No se olviden de seguir nuestras redes sociales. Mañana nos vemos. Chao, los queremos. Bye. Tenemos una nueva cita mañana para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.